Buenas tardes, amigas, amigos. Anita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí estamos un jueves más, que es 30 de enero, Día de la Paz. O sea, se nos acaba el mes, es el Día de la Paz. Que menos mal que tenemos un día para celebrar la paz, porque si no, no sé yo qué sería del mundo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Javi J, ahí a los mandos, buenas tardes. Al compañero que lo acompaña también, buenas tardes. Estamos aquí hoy en una multitarea, comprometidos con un pedazo de programa que os traemos especialmente en el marco del Día de la Paz. Creemos que hay mil cosas que tienen que ver con la paz y por eso hoy lo vamos a hacer de una forma singularmente delicada y cariñosa. Y por eso os contamos muy brevemente la escaleta con la que hoy os vamos a intentar entretener estas próximas dos horas. Dentro de un instante nos acompañará de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Ana Rosado, porque APDH se entretiene en año tras año volver a editar un informe, que es el Frontera Sur 2025 en esta ocasión, con datos que son verdaderamente reveladores. No creo que haga falta ni siquiera comentarlos, pero lo haremos con ella para que nos ilustre un poco y que cobren realidad, ¿no? A continuación, en el bloque 2 viene nuestro compañero y amigo Guillermo Contreras, como siempre, para hablarnos de ecología, temas que siempre son muy interesantes y que logra sorprendernos. Y hoy vamos a hacer un pequeño trueque en el formato horario de la radio, y es que vamos a adelantar el bloque de la tertulia justamente al siguiente bloque. Y hoy, esta tarde, nos van a acompañar dos personas que tienen un bagaje importante, porque son personas que han vivido y que han vivido además nada más y nada menos. Hoy vamos a tener el marco de la masacre del 24 de enero de 1977, los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha. Nos acompañará uno de ellos, Alejandro Ruiz Huerta, que es un superviviente que estaba en el despacho, y una contemporánea de ese tiempo, Gloria Álvarez de Prada, que era amiga de otro de los asesinados. Bueno, pues con ellos vamos a tratar de dar un salto en el espacio sobre qué sucedió hace 48 años justamente ahora y de qué manera hemos construido ese tiempo hasta llegar aquí en una sociedad en paz. Nada menos que casi camino de 50 años en paz. Este país tiene mucho que celebrar. Pues sí. Y luego, bueno, pues tenemos nuestro bloque 3, que vamos a entrevistar a Manuel Ruiz Rodríguez, que es un contratenor, que tiene un espectáculo el fin de semana que viene en el Gran Teatro de... En el Teatro Góngora. En el Teatro Góngora. Sí, sí, sí. Es de Iluomo, y que va a ser súper interesante, y tenemos la suerte de poder contar con él para que nos lo cuente en vivo y en directo. Bueno, pues eso es prácticamente lo gordo, lo importante, la almendra del programa, pero no os preocupéis porque os vamos a agasajar también con algunas canciones que creo que van a ser de vuestro gusto. ¿No? Así y además tenemos el gas cómico al final, que Enrique se le olvida siempre. Que no se me olvida, que tenemos aquí a esta niña pequeña que siempre me hace de Pepita Grilla, ¿no? Claro, hay que protestar. Sí, es verdad, correcto. Bueno, pues sin más, comenzamos. No dejes Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Soplío, vacila otra vez tu caminar. No, buenas tardes, Ana Rosado. Buenas tardes, ¿dónde andas? ¿Estás por ahí? Hola, sí, estoy aquí. Ole. Hola, buenas tardes, Ana. Hola. Bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ana Rosado, que es miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Ahora, para hacerlo de forma más abreviada, APDH, ¿no? Que es como la conocemos por aquí, por estas tierras, ¿no? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Exacto. Bien, bien, muy bien. Esta tarde bien. Estáis en plena difusión de vuestro informe, ¿no? Sí, lo presentamos el 21 de enero en Sevilla y la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Estamos bastante contentas con el impacto que ha tenido en los medios de comunicación, pero bueno, lamentablemente no es por una buena noticia, ¿no? Como solemos decir, este informe llevamos más de 20 años haciéndolo y no es agradable hacer este trabajo, pero bueno, ahí seguiremos, ¿no? Denunciando las vulneraciones de derecho a todas las personas que acceden por un puesto inhabilitado, por vías irregulares a la frontera sur española, o visibilizando, ¿no?, estas vulneraciones también específicas de las personas que se encuentran en nuestro territorio, en Andalucía. ¿Has dicho cuántos años lleváis haciendo el informe? 22 años, desde el 2003. 22. Llevamos haciendo el informe, exacto. ¿Cómo impacta esto en la relación que vuestra ONG tiene con las administraciones? Porque durante 22 años ser un pepito grillo, utilizando el símil que he utilizado hace un momento con mi compa, debe de ser un poco embarazoso, ¿no? Cuanto menos, ¿no? Bueno, ese es un máximo, ¿no? Una máxima que tenemos en APDHA, ¿no? Intentar incidir en las políticas públicas, ¿no? Que se cambien, visibilizando, ¿no?, esas vulneraciones de derechos, pero claro, hay veces que es un poco frustrante. Entonces, aquí decimos muchas veces que al menos pasen vergüenza, ¿no? Porque la máxima nuestra es esa, ¿no? Es visibilizar, como por un lado, y da igual el gobierno que esté en el equipo, ¿no?, o el partido que esté en el gobierno. En cuanto a las políticas migratorias, por desgracia, volvemos a incidir que la línea es la misma, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos que pasen vergüenza y visibilizar esa hipocresía, ¿no? Que por un lado tienen un discurso, pero después las prácticas son otras totalmente. Es que lo terrible de vuestro informe, Ana, es que estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Que se rompen de manera sistemática. En este caso, estáis hablando de Huelva y Almería, con unos datos espeluznantes, ¿no? De más de 12.000 personas que viven en los asentamientos chabolistas, 7.000 en Almería, 5.000 en Huelva. En Almería, más de 25.000 trabajadores sin contrato ni derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que siga pasando esto? Exactamente. Nosotros, bueno, una de las estrategias del gobierno, ¿no?, siempre ha pasado por deshumanizar a determinadas personas que tienen determinado perfil étnico y cultural. Eso por un lado, y bueno, criminalizarla y también invisibilizarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos nosotras para recordar que son personas que tienen sus derechos y que, bueno, aparte de nosotras hay muchos colectivos, ¿no?, que también siguen luchando por visibilizar esas vulneraciones sistemáticas. Pero claro, aquí parece que los andaluces y andaluzas, que ya nos hemos acostumbrado, ¿no?, a estar con estas personas o a no ver a estas personas y cómo se vulneran sus derechos. Entonces, bueno, vamos a seguir visibilizándolo y para ello tenemos que tener herramientas como estas, ¿no?, como el informe, y sobre todo que nos permita, por un lado, ¿no?, sensibilizar a la ciudadanía, y por otra, exigir que se cumpla la ley, porque es que parece que a veces estamos hablando de una utopía, pero que estamos pidiendo simplemente que se cumplan las leyes, ¿no? Por ejemplo, ese derecho al empadronamiento que se les niega de manera sistemática a las personas que residen en estos asentamientos chabolistas, cuando la ley recoge que te puedes empadronar hasta en un kilómetro, en un banco, en un portal. Entonces, bueno, ahí vamos a seguir incidiendo y exigiendo que se cumpla la ley, y poco a poco, bueno, pues han podido hacer pequeñas acciones, pero bueno, vamos a seguir, mientras que exista una persona a la que nosotros podamos acompañar, vamos a seguir ahí. A ver, Ana, mira, hay una cuestión que a mí me parece que es importante que la gente que nos escuche nos acostumbramos, ¿no? Yo creo que los oídos ya los tenemos un poco como perforados, si no taladrados, ¿eh?, de tantas malas noticias, ¿no? Y entonces, como protección, hacemos como que no oímos, ¿no? Pero me parece que estos datos, que cuando yo ojeaba el informe, a mí me resultaban verdaderamente groseros, ¿no? Groseros por el grueso que tienen en sí mismos y por lo que suponen. O sea, mira, del mismo modo que la Junta de Andalucía, que tiene una agencia empresarial para la dinamización de las empresas, la TRADE, ¿no?, que yo no la conocía, ¿eh?, pero que tecleas en Google y te sale, ¿no?, que es una agencia vinculada directamente a la Consejería de Presidencia, o sea, que es transversalmente es estratégica, ¿no? Pues con con datos de TRADE, de la propia Junta de Andalucía, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que industrias que mueven economías tan importantes, ¿no? Porque el fruto rojo en Huelva vende 5.800 millones de euros, ¿eh?, en el ejercicio anterior, y Almería alcanza exportaciones por más de 5.000 millones de euros, ¿no? O sea, que estamos hablando de, nada más y nada menos. Y eso, fundamentalmente, está basado en el trabajo de personas que están migrantes, que son migrantes, que están mal pagadas y que están obligadas a vivir en esos asentamientos de los que acabamos de hablar hace un momento. Y, sin embargo, se carezcan de datos oficiales sobre las personas que viven en situación irregular, que están trabajando, generando ese tipo de economía. ¿Eso cómo es posible, no? O sea, es que es un contradictorio, ¿no? Claro, bueno, pero eso es un reflejo de una falta de voluntad política, porque si incluso dinero hay, ¿no? Eso es algo que sabemos, porque se dotan de dinero estos magníficos, ¿no? Estos grosos planes, y al final, bueno, nosotras con los escasos y los pocos medios que tenemos hemos podido localizar con una herramienta que es parecida al Google Earth dónde exactamente están esos asentamientos. Hemos ido a hacer entrevistas, o sea, que se puede hacer. Y se puede verificar ese empadronamiento, ¿no?, de estas personas, por ejemplo, o incluso se puede dotar de recursos suficientes a las personas que viven en esta situación tan de exclusión, ¿no?, y tan precaria. Entonces, bueno, no nos queda otra opción que pensar que es falta de, bueno, de pensar, ¿no?, de verificar que es falta de voluntad política. Porque, bueno, cuando se ha hablado de este plan, primer plan de erradicación del chabolismo, los asentamientos que están cerca de la zona agroalimentaria, que tanto se ha vendido a bombo y platillo, pero que al final hemos pedido por este portal de transparencia en qué se van a materializar esas medidas concretas, bueno, pues nos contestan que todavía están estudiando las medidas. Hemos preguntado que cuándo se han reunido y con qué colectivo, y que todavía siguen reuniéndose. O sea, estamos viendo que básicamente una falta de interés, ¿no?, y de voluntad el establecer medidas concretas. Claro, y eso, además, corresponde... es un poco, Ana, como dar largas para no hacer nada, ¿no? Porque si... Bueno, nosotros estamos más que acostumbrados a eso, porque nuestra investigación, bueno, una investigación seria y rigurosa, y siempre que lo hacemos, bueno, pedimos datos oficiales para poder contrastar, ¿no?, esa información que nosotros tenemos. Nunca nos la dan, ya sea bien con el número de personas que llegan por vías irregulares o, en este caso, ¿no?, el censo de personas empadronadas. O sea, queremos saber qué es lo que tú haces o qué es lo que vas a hacer, ¿no?, con este plan, pero primero tendrás que saber a quiénes va dirigida, ¿no?, y cuántas personas hay ahí dirigidas. Justamente el otro día nos llegaba la respuesta a cuántas menores que residen en los asentamientos chabolistas están en los centros educativos, y dicen que desconocen, que no hay ninguna escrita en ese plan, en el mecanismo, en el CNECA. Nosotros ya ni nos echamos, lamentablemente, y para que veáis, ¿no?, el nivel de dejadez que tienen, de que no sabe la administración pública cuántos niños y cuántas niñas están en los centros educativos y residen en los poblados chabolistas, qué medidas, ¿no?, para la exclusión o la protección de esa infancia que por ley, ¿no?, tienen que hacerlo, están llevando a cabo. Entonces es un desastre, ¿no? Muchas veces trabajamos con esa frase, ¿no?, de donde acaba la lógica empieza la administración pública, y para nosotras es algo inaudito que estemos hablando de una administración que tiene que velar por esa garantía, ese cumplimiento, ¿no?, y la protección de las personas que están en una situación de vulnerabilidad y no lo hacen, ¿no? No, hombre, entonces, es que es un poco de vergüenza literal, ¿no? Porque si llevamos más de 20 años de asentamientos, el derecho a la educación también es un derecho que tienen que estar los niños y las niñas matriculados, y no nos enteramos porque no queremos enterarnos y seguimos explotando a estas personas y negándoles todos los derechos. Totalmente. Vamos mal, vamos mal. Cuéntanos un poco, porque también estamos como criminalizando mucho a las personas migrantes que llegan, que por otra parte están haciendo un trabajo y vienen a buscarse la vida, y hay rutas peligrosas, tampoco está llegando tanta gente como los medios de comunicación pretenden hacernos creer, ¿no? ¿Tenéis algún dato de...? Exacto. Bueno, datos los que quieran, ¿no? Nosotros siempre decimos que bueno, vamos a aterrizar en lo sencillo y lo concreto, ¿no? Bueno, pues el año pasado llegaron 64.048 personas, que a principio, ¿no?, a priori parecen muchas, pero si lo comparamos, ¿no?, con las llegadas al día, fueron 175 personas al día. O sea, no nos creemos que España, siendo una quinta potencia económica en Europa, no tenga capacidad para acoger a 175 personas al día, cuando son personas que claramente huyen de problemas de conflictos bélicos o de guerras, ¿no?, en sus propios países, o huyen del hambre y la miseria, o simplemente quieren ejercer un proyecto migratorio como el que muchos andaluces y andaluzas hemos emprendido, ¿no?, en otros países europeos. Son 175 personas, pero también hablamos que son 37 años recibiendo a personas que acceden a nuestros mares y a nuestras costas, ¿no?, o intentan llegar a Ceuta y Melilla a través del vallado fronterizo, y para las que no hay un sistema de acogida digno. O sea, España no tiene un sistema para estas personas, cuando lo hemos visto que lo han puesto en marcha cuando muchas personas venían, ¿no?, de la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, pues eso es otro dato que hay que poner encima de la mesa. Ni siquiera llegan al 0,13% de estas personas que han accedido por vías irregulares, en comparación con los 49 millones de habitantes que tiene España, ¿no? Ni siquiera, ¿no?, se establece un sistema de acogida digno para estas personas cuando, por ejemplo, en un fin de semana, para un derbi, un Betis-Sevilla o un Real Madrid-Barcelona, se pone todos los medios de seguridad al alcance. Todo lo que haga, ¿no?, falta. Ahí todo lo que haga falta, ¿no? Claro, tiene 80.000 plazas, ¿no? Y para el concierto de Taylor Swift, que se llenó casi el Santiago Bernabéu, se pusieron todos los medios a disposición. Entonces, bueno, pues realmente decimos que lo que hay es una falta también de intención, ¿no?, por respetar los derechos humanos de estas personas, que a su vez les conviene tanto al sistema económico que tenemos actual, y por eso este año lo hemos querido, ¿no?, como reflejar en este informe, ¿no?, cuántas personas acceden por vías irregulares y cuántas están condenadas a esta situación de clandestinidad y la seguimos explotando en nuestros campos o en otros trabajos que son esenciales para el sostenimiento de la vida, el trabajo de hogar, el cuidado de personas dependientes, y son personas a las que se les niega los derechos sistemáticamente, ¿no? Y realmente, bueno, pues conviene seguir incrementando esos discursos del odio o ese racismo o esa xenofobia institucional para que nosotras, bueno, pues sigamos deshumanizando o creyéndonos esa deshumanización de estas personas, ¿no?, y que las veamos como seres humanos de segunda y a las cuales se pueden vulnerar sus derechos, como por ejemplo este espectáculo tan bochornoso al que hemos asistido en verano, en el que los presidentes de las comunidades autónomas o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se intentaban repartir a los menores como si fueran sacos de mercancías, ¿no? Yo tengo tanto, yo te quiero mandar tanto, porque yo no puedo, no sé qué. Bueno, es que estamos hablando de niños y niñas que necesitan protección, ¿no? Pero bajo el paraguas de una nomenclatura como MENA, bueno, pues se permite que se vulneren sus derechos de manera, pero flagrante y sistemáticamente, incluso devolviéndolos a Marruecos, ¿no?, del sitio donde quisieron salir huyendo. Hablábamos en la lectura de la editorial de la deshumanización, ¿no?, de la forma de cómo desdibujamos la cara de una persona para convertirla en un concepto vacío, ¿no?, que además termine siendo un acrónimo, ¿no?, y que digamos que una persona termine siendo un MENA, ¿no?, como si no tuviera, o ilegales, ¿no? Decimos que las personas son ilegales. Efectivamente, no, uh-huh. Incluso absteniéndonos de mentar la palabra persona, ¿no?, sino directamente ilegales, ¿no? Uh-huh. También me parece que es importante que pongamos encima de la mesa el volumen de personas, porque, a ver, cuando hablamos de responsables, parece como que nos escurrimos un poco el bulto en general todo, y todo, de algún modo, tenemos una parte de responsabilidad que tiene que ver con la capacidad que tengamos de denunciar o la capacidad que tengamos de no permanecer impasibles, ¿no? Vosotros habláis en vuestro informe del coste de vidas humanas, que además lo calificáis como no accidental, sino como fruto de las políticas migratorias y de la impermeabilización de la frontera sur de Europa, ¿no? Y habláis que los gobiernos, el nuestro en primera posición, que podemos hablar de él cuando el presidente del gobierno se va a los países, a Senegal, a Costa de Marfil, a firmar acuerdos con los gobiernos para que evitar que vengan esas personas. Sin embargo, la ruta migratoria de Canarias, que sigue siendo la más peligrosa, sigue siendo donde están muriendo cada día más personas, ¿no? Yo tengo aquí un número que quiero que me lo confirme, por favor, de 46.803 personas llegadas en casi 700 embarcaciones, ¿no? ¿Eso es cierto? Es cierto, sí. Y bueno, justamente más del 75% de personas que fallecen en la frontera sur lo hacen en la ruta de Canarias, y eso es lo que nosotros hemos podido contrastar, ¿vale? Porque según la Organización Internacional de Migraciones, por cada persona que se encuentra hay dos más desaparecidas. O sea, estamos hablando de que son tres veces más, ¿no?, lo que nosotras hemos podido contrastar. Y lamentablemente, bueno, pues ese 75% de las personas que fallecen son de origen de subsahariano, de África Occidental, y muchas de ellas, bueno, pues vienen huyendo de Senegal, de Mali, de Costa de Marfil, de Guinea-Conakry, o sea, de Ghana, de Gambia también, o sea, son personas que vienen huyendo de conflictos que están totalmente invisibilizados y que nuestro gobierno no le interesa, ¿no?, que se visibilicen y que se vean, y que la población lo sepa. Obviamente, claro, en Mali no sabemos que hay un destacamento permanente de los cascos azules de Naciones Unidas, porque están en permanente conflicto, ¿no? Muchas personas que vienen de Sudán y de Chad, que llevan más de 30 años el conflicto bélico en su país, bueno, pues tampoco, ya ni recordamos, ¿no?, que existen. Bueno, ahora mismo está Palestina, pero también mucha gente que llega de Siria, que llevan más de 10 años en guerra, ¿no? También de Eritrea, de Bangladesh, de Túnez, de Egipto. O sea, no solo vienen personas procedentes de Marruecos o de Argelia, ¿no?, como tenemos eso implantado ya casi a fuego en nuestra retina. Uh-huh. Ana Rosado, si este trabajo no lo hicierais vosotras, habría que inventarlo. Gracias por devolvernos a la cara como una guanta sin mano cosas como lo que nos acabas de contar. Yo creo que sería imprescindible que estuvierais ahí aguantando la mecha, aguantando la pedra, porque posiblemente os tienen que caer chuzos de punta cada vez que soltáis cosas como estos regalitos, ¿no? Efectivamente. Pero desde esta radio local de Córdoba os damos las gracias y os invitamos a que vengáis tantas veces como necesitéis, porque es muy importante lo que hacéis. Ese trabajo hay que hacerlo. Y es imprescindible darle difusión. Efectivamente. Así que gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Por interesaros por este trabajo que hacemos y por abrirnos las puertas de vuestra casa. Muchas gracias, de verdad. Pues hasta la próxima, cuando queráis. Aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Hasta pronto. Adiós, gracias. Ana. Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión, me emborracho con whisky barato, a ver si me escuece el corazón. Quiero ser tan duro como el hierro, pero me derrito con tu olor. Quise hacer un cielo en el infierno, a ver si acertaba por error. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción. Tu destino, dices, ya está escrito, el mío tengo que escribirlo yo. Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor, de vida mía, de te quiero tanto. Al final de todo lo que me quedó es la canción que estoy cantando. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. We'll be right back.